lo lejos en busca de un amor nuevo. Donde no haya esclavitud, son hombres que aman y luchan, llevados por un cruel destino. Ser más humano por nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha. Y ser más humano por nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha. La paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha. Ser más humano por nuestra nobleza.